Padre, alzando los ojos a ti, ruego por los tuyos, los que tú has confiado a mí. Yo conozco el amor de tu nombre, pleno en mi alma. Hazme hoy entregarlo a los hombres. Padre, quiero que donde yo esté, a ellos tu gloria les dé. Entregándoles todo mi ser, la pobreza, alegría, unido me siento a los míos en su santidad, plenitud de mi espíritu en ti. Entregando todo nuestro ser, la pobreza, alegría, la fe y nuestro corazón.